sueño y cuando me dormí, y pasó mi china, caramba, y yo no la vi, ay caramba, y yo no la vi. Tutsi, tutsi, el padre de Ruchi, donde el Dorule, ya se sabe que en Maule es usted. Sí señora, como usted seré, y un viejo muy viejo, sin comparación, con sus barbas y este a la misión. Con sus barbas yo fui a la misión, mi tuchi, el padre de Ruchi, don Berberulé, don Berberulé. Ya se sabe que en Maule es usted, mi señora, como usted seré. Mala y el sueño, y cuando me dormí, me pasó mi china, caramba, y yo no la vi, ay caramba, y yo no la vi. El Mituchi, cantada por la señorita Adelaida Camp, en Los Ángeles, día 15 de julio de 1900.